presente, el Espíritu Santo nos guía principalmente de manera externa, ordenando según las disposiciones del derecho canónico o de la ley natural. El presbítero es el que guía con un orden espiritual. Es el que guía las almas. Es el que guía a las personas. Es el director espiritual. Así es cabeza. Y así es eficaz. Todo lo demás es servicio para esto, incluyendo lo que hace el obispo y lo que hace el papa. Es servicio para esto. Y de aquí viene la construcción de la iglesia. De aquí viene la renovación de la iglesia. Y esto es lo que quería el Concilio Vaticano II cuando se refirió a la renovación de la vida de los presbíteros. Por eso no debemos dejar que nos roben el concilio. El concilio es nuestro. Y es el arma que tenemos en nuestro tiempo para combatir el buen combate en vista de la construcción de la iglesia y de la defensa de la fe y del bien de las personas. Dejamos esta meditación y nos encontramos más tarde, no sé cómo sigue el horario.